Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos entrando ya en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este lunes. Vamos a informarles a continuación de las obras, los trabajos de mejora en el viario, en nuestra localidad, que se van a desarrollar precisamente durante esta semana. Ya han comenzado, de hecho, pero se van a dejar notar especialmente la jornada del próximo miércoles, porque es cuando se va a proceder al asfaltado de gran parte de las calles de nuestra localidad, que comprenden pues prácticamente toda la zona de travesía de nuestro municipio. Un asunto este del que nosotros vamos a informarles con el responsable de urbanismo y vías y obras en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí que no te escuchábamos ahora, antes. Ahora. Perfecto. Bueno, pues queríamos informar, como decíamos, de todo ese trabajo de mejora que llegan, bueno, pues a través de diferentes vías de financiación. Por un lado, tenemos a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, que va a realizar trabajos en la zona de las Cumbres. Luego, además, tenemos con recursos propios municipales, se van a llevar a cabo asfaltado en calles ya del entorno de nuestra localidad, pero que también coinciden con esa travesía. Además, desde Fomento de la Junta se va a mejorar parte de la señalización que afecta, ¿no?, a nuestra localidad dentro de lo que es ese ámbito de la travesía. En fin, son diferentes trabajos que van a repercutir, como decíamos, en el viario público de nuestra localidad y que en realidad comienzan pues prácticamente en la jornada de hoy, pero se va a dejar notar sobre todo el miércoles cuando comience lo que es el asfaltado en sí, ¿no? Cuéntanos. Así es, Rocío. La idea es que, bueno, como tú bien decías, vamos a cometer algunas mejoras que a todas luces siempre lo decimos que las calles de nuestro municipio están como un queso gruyere en algunos casos, pues poco a poco estamos intentando, optimizando los recursos de los que se pueden disponer y lo que podemos traer de fuera, pues mejorar en la medida de lo posible, poquito a poquito, todas las calles, ¿no? En esta primera fase, como tú bien decías, hemos intentado coordinar lo que teníamos previsto hacer desde los trabajos de los servicios municipales con lo que ya sabíamos que desde la Delegación de Fomento tenían previsto acometer, ya que nos dieron respuesta a una serie de peticiones y de escritos que la habíamos hecho llegar en relación sobre todo a la situación del firme, de cómo estaba la travesía y en algunos puntos con problemas de seguridad a nuestro entender. Además de esta petición, también le reivindicábamos a la Delegación de Fomento que la carretera, la antigua carretera de Las Cumbres, la que da acceso al Instituto de Las Cumbres, se trataba o se consideraba como tal a todos los efectos, cuando todos veíamos ya que no era una carretera, ya más bien era una calle más de nuestro municipio, y les pedíamos que nos cedieran las competencias de esa vía para poder disponer de ella, si bien, claro, antes nos la tenían que dar en condiciones, porque claro, tal y como está no la queríamos, ¿no? Como dice el otro, mira, nos hacemos cargo de ella, pero la tenéis que dejar en un mínimo de condiciones de calidad. Efectivamente, se va a proceder a esto último y el miércoles han encargado ya, tienen previsto la calendarización de los trabajos y empiezan los trabajos allí, en la zona de Las Cumbres. Lo van a hacer en dos fases. Primero, este miércoles, van a hacer una primera capa de firme base. La dejan hecha esta primera capa. Acometen durante la semana la mejora de los malacones que hay por allí también. Se van a, de alguna manera, uniformar todos para que estén en condiciones. Y ellos calculan que en torno a una semana pueden volver a echarle una nueva capa de firme, que ya la capa de rodadura, con otros 5 centímetros, para que la primera capa base haya hecho cuerpo y bueno, la segunda sea ya la definitiva y sobre los malacones adaptados al firme. Coincidiendo con esto último, pues nosotros lo que, como decía, hemos intentado coordinarnos y vamos a hacer también algún asfaltado en calle de Ubrique, dentro del término municipal, a fin todo de que intentáramos generar las mínimas molestias posibles. Cada vez que, bueno, lo hemos podido comprobar esta semana pasada, que en la carretera de corte han estado por allí echando, bacheando, que es lo que se ha estado haciendo, y claro, eso, quiera o no, genera molestia porque tenemos muy poco zona de tránsito, y lo que vamos a intentar es agruparlo todo en el tiempo de manera que generemos las menos molestias posibles y a cuanta menos gente mejor. ¿Qué teníamos nosotros pendiente? Pues Teníamos que terminar en la calle San Sebastián, se nos quedó ahí una zona entre la calle San Sebastián e Ingeniero Juan Romero Carrasco, se quedó una zona que estaba faltado en frío, estaba pendiente hacerlo en caliente, lo hemos hecho coincidir con esta fecha, de manera que son además la misma empresa la que va a venir mañana a fresar, es decir, van a quitar el asfalto frío que estaba, a nivelarlo, de manera que el miércoles, antes de empezar a faltar en las cumbres, a primera hora de la mañana, yo calculo que en torno a las 7, 6 y media, 7 de la mañana incluso, puedan estar asfaltando ese tramo último que nos quedaba ahí en calle San Sebastián, en caliente, terminan y se van a las cumbres. ¿Qué se va a hacer mañana también dentro del término municipal? Pues además de asfaltar la calle San Sebastián, vamos a hacer un fresado de la zona de Sebastián Macías del Pato, que también hay muchos baches por allí. Vamos a hacer también el fresado en la avenida Jesús Lindubrique, donde hay baches, que también se van a faltar la parte que está más bacheada, no toda la avenida completa, sino la parte más bacheada. Y la idea es que el miércoles por la tarde se comience a faltar la avenida Sebastián Macías del Pato y la parte de Jesús Lindubrique. El miércoles siguiente, cuando vuelva la empresa que tiene que venir a las cumbres a terminar, seguirán con las calles nuestras y se asfaltará calle Algeciras, que es la entrada desde el cementerio a mano derecha. Seguimos la curva a mano derecha, que es la calle Bornos, aunque pone allí calle Granada, calle Algeciras, aquel tramo es calle Bornos. Y se terminará en la subida de Mirasierra. Allí lo que se va a hacer es un asfaltado con otro tipo de aglomerado distinto, con más abrasividad y más drenante. Allí cualquiera que pase puede ver que a lo mejor no hay tanto bache como puede haber en las zonas anteriores, pero es por un tema de seguridad. Por allí pasan actualmente, en cuanto tengamos una travesía, una circunvalación, por allí pasan la mayoría de los camiones que llegan a los polígonos, y hay situaciones en las que pierden la tracción y no pueden salir. Hay veces que los trailers van hacia arriba, como estoy lloviendo, pierden tracción, y por un tema de seguridad vamos a echar un asfalto distinto, más abrasivo, y que dé agarre, digamos, al asfalto. En paralelo con todo esto, también se empiezan el miércoles a hacer el cambio de señalización de toda la travesía, desde que se entra por el cementerio hasta la rotonda de la Pata Cabra prácticamente. Se va a renovar la señalización vertical, las marcas viales también pintadas en el suelo, se van a pintar adecuadamente, se van a pintar las líneas continuas laterales, y además, ya que vamos a quitar los coches de allí para el pintado, pues hoy ya se ha iniciado con la instalación de los bolardos de la calle San Sebastián, que es lo que quedaba para terminar aquella obra. Y eso más o menos es lo que se pretende hacer en esta semana, a ver si no sale todo lo bien coordinado que queremos para, como bien digo, para que no molestemos lo mínimo posible. Ese cambio en las señales que está programado para este miércoles también me decían, ¿no? A partir del miércoles. Claro, ya son unas cuestiones más propias de ellos, de ver cómo se coordinan en temas de pintado, asfaltado y demás. También aprovecho ya para deciros, va a haber algún cambio en los pasos de peatones, por ejemplo. Hemos empezado hoy ya a quitar el paso de peatones que está resaltado en el cementerio, justo el que sale del cuartel de la Guardia Civil, para entendernos. Ese paso de peatones elevado estaba con muchos baches y la pintura se caía, además porque se escarnaba, el cemento al final se termina cayendo. Y lo que vamos a hacer es quitarlo, y desde la misma obra pública, como es travesía y es competencia de ellos, nos dicen que lo van a hacer sobre elevado, pero con aglomerado, con material de asfalto, de manera que nos dé más durabilidad y más seguridad también. A la vez, vamos a hacer un paso de peatones también sobre elevado, allí esto dando respuesta un poco a la petición nuestra de que nos estudiaran la zona, en la zona de Solimán, entre la Avenida Parlamentario y Solimán. Se va a hacer uno de los pasos de peatones que está en la zona, se va a poner sobre elevado también, lo van a hacer también ellos con aglomerado, lo vamos a poner más cerca del punto de luz con la farola para que esté mejor iluminado, y además en la zona se van a poner algunas bandas reductoras de velocidad que de alguna manera defienda los pasos de peatones que están por allí, desde Avenida Parlamentario a la parte del Solimán. Y todo esto se ocupa de hacerlo desde Fomento de la Junta de Andalucía, me decían, ¿no? Sí, todo lo que va en la base, digamos, por tirar una línea que se pueda entender, es desde la entrada, desde el cementerio, si seguimos callejones, calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, hasta carretera de Corte, todo ese tramo, lo que esté ahí, lo va a hacer Fomento, excepto el reasfaltado, digamos, el sustituir el asfalto en frío que hay en la unión entre San Sebastián e Ingeniero Juan Romero Carrasco, que ya te digo, eso es poca cosa, que la idea es que mañana lo estén fresando y asfaltándolo antes de las 8 del mismo miércoles, que para las 8 de la mañana esté asfaltado. Uh-huh. Pero toda esa señal lítica, cambio de señal en vertical, las marcas viales en el suelo, las líneas continuas laterales también, todo eso se va a mejorar, a renovar exactamente. Efectivamente. A renovar en concreto, bueno, pues todo lo que es el entorno de nuestra localidad, toda esa travesía, ¿no? Desde la entrada Ubrique por el cementerio, con esos pasos de peatones que nos has comentado, hasta prácticamente pues la avenida de Corte también, con esas novedades, ¿no? El paso de peatones elevado, con el propio alquitranado, ¿no? Que se realizará de esa manera un poco más especial para evitar el desgaste, ¿no? De los mismos y cambiando la ubicación de algunos en la zona del Solimán para que también esté más cerca de la farola y pueda haber una mejor iluminación con resaltos, en fin. Todo esto que nos has estado explicando sobre esa señalítica, ¿no?, que se va a modificar. Eso, todo, al fin y al cabo, todo es por un tema de seguridad. Nosotros achacábamos que las señales no estaban todo lo bien que debieran y que tenían que estar actualizadas y que además creíamos que la zona merecía que se estableciera algún sistema de reducción de velocidad, bien por un paso de peatones sobreelevado o bien con reductor de velocidad. El otro día estuvieron por aquí, tanto el jefe de conservación y demás, y nos decían que efectivamente, con la densidad de tráfico que él pudo percibir, algo tenían que hacer, viendo la situación, las vías, la pendiente, la inclinación. Bueno, él me dio un montón de datos allí que decía, mira, esto lo más óptimo es poner una línea de reducción de velocidad en la parte de prácticamente entrando en Parlamentario, y el paso de peatones sobre elevado allí por casi la bajada del Pollerón, digamos, a oriente de Solimán. Vale, ¿cómo puede afectar esto al tráfico? Lo digo porque este miércoles es cuando comienzan los trabajos de ese cambio de señales, también este miércoles cuando comienzan los trabajos de asfaltado en esa primera fase en la carretera de las Cumbres. ¿Cómo afecta? La parte del cambio de señales, Rocío, es la que menos cuando preocupa. Decíamos que que claro, ellos tienen experiencia y saben cómo tienen que coordinarse para que los daños, digamos, el efecto sobre el tráfico sea lo menos posible. Además, fue el propio viernes, creo que fue la última vez que yo estuve con el jefe de servicio aquí, y me decía que el tráfico era enorme. Le digo, pues calcúlate esto todos los días, así que cuanto más nos acerquemos a jueves, viernes, más se aumenta la densidad de tráfico. Así que yo lo que os pediría es que tengáis precaución, que a la hora de la salida de los polígonos no haya estorbos por medio, lo menos posible, para darle. Pues claro, yo también entiendo lo que me decías. Mira, ellos tienen un horario cerrado, tienen que estar cumpliéndolo de manera intensa. No podemos estar cortando la falta o la pintura conforme. Bueno, yo les pedía que fueran conscientes de dónde estaban, de las necesidades especiales de tráfico que tenemos por prestar donde estamos. Y toda su máxima complicidad, y así me lo transmitió, que iban a intentar generar las menos molestias posibles. La pintura es algo que es relativamente rápido, o sea que a mí eso no me preocupa tanto. El tema de asfaltado en travesía, pues el que más puede provocar molestias es el que vamos a hacer nosotros, y ya te digo que esta mañana me aseguraban que antes de las 8 de la mañana estaba asfaltado. O sea, que va a ser un horario. Eso es San Sebastián, ¿no? Eso es San Sebastián. Eso se supone que mañana por la tarde, como me dice, lo dejan fresado y a las 8 de la mañana él me dice, yo a las 8 estoy con las máquinas a través de las Cumbres. Digo, bueno, si vas así, es la mejor dentro de todo lo que tú puedas lo antes posible. Y así me lo ha garantizado. Claro, y después sería ya el próximo miércoles, que es cuando se van a llevar a cabo los trabajos con. Efectivamente, con el asfaltado puro y duro. Lo que más puede molestarnos a lo mejor nuestro sería en Calle Algeciras, que ya sería la semana que viene. Inicialmente, si hay algún cambio en esta programación, también lo decíamos esta mañana, si ellos tienen que modificar algo, que sea siempre para intentar concentrar trabajo y molestar menos tiempo. Así que me transmitía que lo iban a intentar ajustar todo ya milimétricamente para que fuera así, que eran plenamente conscientes de que es una travesía y que el tipo de trabajo de nuestro municipio pivota en el traslado y en los movimientos de tráfico. Además, bueno, no sé si porque decías que era la segunda fase se acometería la semana que viene, pero tampoco. Sí, eso es fundamentalmente, te digo. Claro, como es la misma empresa, claro, la que se aprovecha. Le va a trabajar Fomento, como a nosotros, es una ventaja en el sentido de que ellos saben, no tienen que estar pendientes de que venga una tercera empresa o que los que le trabajen de una manera sean uno o sean otro, sino que como es la misma, ellos van a intentar, ya te digo, van a hacer el fresado y al día siguiente el asfaltado, si es posible. Ya te digo, por ejemplo, en calle en Sebastián Macías del Pato, la idea es que se haga el fresado incluso mañana para el miércoles por la tarde está ya asfaltándolo. Abrirán, se estará abierto al tráfico y asfaltarán. ¿Y cuándo van a asfaltar tramos de calle Algeciras? Que tienen que hacer un fresado en algunas entradas a garajes. La idea es hacerla el miércoles, bueno, el miércoles jueves, no sé decirte el día porque tampoco hay un día concreto, sino cuando vengan a hacer la segunda fase de la cumbre, venís y terminar Algeciras y lo que les haya quedado pendiente. También en la zona del PP1 y PP2 también tienen que estar por allí para algunos baches que hay en los entornos de, no sé si te comenté antes, Móvex. Hay un par de socavones allí que también van a faltarse. Y en Coto Mulera también les hemos dicho que se acerquen por allí porque había un socavón que estaba pendiente de asfaltado porque ya era por encima de las posibilidades que teníamos nosotros con los recursos propios para poder asfaltar. Ya que están por aquí, pues que se acerquen. Pero la pregunta que te hacía concreta por la jornada, el día en el que vendrá la semana que viene, es porque la semana que viene estamos ya en Semana Santa. Entonces, obviamente, ni jueves ni viernes creo yo que vendrán a hacer los trabajos. Por eso te decía, al decirte jueves y viernes te decía, no me han dicho día, me han dicho que ellos calculan una semana el tiempo de hacer los malacones, que es lo que no ni yo quiero ni quieren ellos. Es decir, cuando echen la capa definitiva de una calle que se nos va a quedar dentro del término municipal, que no esté tapándonos los malacones, sino que hagan primero las cosas paulatinamente y secuenciado. Quien dice la semana que viene lo mismo es el martes, ¿sabes? Depende ya de la velocidad a la que, o el lunes, va a depender de cuando hayan terminado la restauración de los malacones. Lo que sí que por aclarar, como decíamos, están comenzando ya los trabajos. De hecho, bueno, pues como decía, mañana mismo en la calle San Sebastián para que el miércoles cuando lleguen a realizar la mejora en la carretera de las Cumbres, de acceso a Lía en las Cumbres, pues puedan echar ese alquitranado, ¿no?, en la calle San Sebastián que queda pendiente. Luego, además también, pues la próxima semana se trabajaría en la avenida Jesulín, la calle Algeciras, Borno, en fin, el resto de calle, la subida a Mirasierra con ese asfaltado especial. Esto ya sería la semana que viene. Sí, en principio ya te digo, van a aprovechar cada hueco que puedan para ir fresando y lo que les quede pendiente la semana que viene, pues con el asfaltado de calle Algeciras. Y lo del fresado lo digo para explicarlo, ¿no?, a los oyentes de la casa de Radio Brique. Se trata simplemente de evitar que las alcantarillas queden por debajo, ¿no?, una vez que se alquitrana, que las alcantarillas queden en un nivel. Efectivamente, el sentido que tiene es el nivelado, es decir, tanto que las alcantarillas estén por debajo, no, que no es tan importante porque la alcantarilla se puede subir. Es más importante, lo que yo les pedía es que no me asfalten por encima de las aceras. Claro. Habíamos visto que hay dos maneras de asfaltar: la rápida, que es echar asfalto sobre lo que hay, o una más lenta, que es retirar una capa previa, lijándola, digamos, por decirlo algún término que todos conocemos, lo que se hace es lijarla en basto, digamos. Por dos motivos: primero, para reducir la cota, la altura, y además el agarre del asfalto es mejor sobre algo que sea lijado, como el que va a pintar, no lo mismo pintar sobre algo lijado, ¿no?, que pintar sobre pintura. Pues básicamente para eso es. La calle Algeciras, por ejemplo, tiene los bordillos bastante altos y me decían que no había problema de altura con las aceras. Sin embargo, hay alguna entrada de garaje y de casa que lo que van a hacer es fresarlo para eso mismo, para que se pueda echar asfalto nuevo sobre lo que hay sin subir el nivel de la acera, porque entonces nos metemos en problemas de que entre agua en las viviendas y demás. O sea que sí se realiza ese trabajo previo de lijado, de fresado en Sebastián, calle San Sebastián, como hemos dicho, Macías el Pato, Unidad Jesulín y también calle Algeciras, ¿no? Efectivamente. Para luego alquitranarlo, pues en esta ocasión, este miércoles, por ejemplo, calle San Sebastián, como decíamos, y la próxima semana el resto de vía en nuestra localidad. Y por lo demás, bueno. Todo lo que quede pendiente lo tienen que dejar terminado la semana que viene. Exactamente. Bueno, pues son los trabajos de mejora que se van a llevar a cabo en nuestro municipio, en todo el entorno de la travesía, con financiación de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía y también con los recursos propios del Ayuntamiento de Ubrique para, pues precisamente, mejorar todo ese entorno, ¿no? Mejora en la pavimentación, el asfaltado y mejora además también en la señalítica, como nos has comentado, en todo ese viario. ¿Qué nos queda pendiente por comentar? Bueno, poco más. Yo, si, no sé, te puedo decir de obras todo lo que, todas las bases, todo lo que se ha ido haciendo, pero bueno, es verdad. Yo tenía interés hoy más que nada en tema de, eso, sí. De que, claro, pues los vecinos cuando viesen maquinaria y jaleo y demás, que responde a que hay un plan previsto y que, bueno, que estamos intentando hacerlo de la manera que menos perjuicios pueda ocasionar a todos, sabiendo que de una u otra manera terminamos ocasionando molestias, porque, pero bueno, hay que hacerlo porque a todas luces vemos que las calles no están presentables ni circulables para nosotros, que al fin y al cabo somos los beneficiarios de que estén en condiciones. Una última cuestión, ¿cuánto puede durar los trabajos? Porque hemos hablado de esa primera fase, esa segunda fase, pero ¿cuándo se lleven a cabo los trabajos de asfaltado, lo que es en el interior de nuestra localidad, calle Algeciras, calle Hornos, como tú nos comentabas y demás? ¿Cuánto podrían durar? Lo digo por el tema del tráfico, por el tema de, bueno, pues posible molestia, ¿no?, que pudieran ocasionar y demás. ¿Eso pues, es algo rápido? Sí. Esto va, me dicen que como es asfalto caliente va rápido. Lo que más puede tardar es el tema del fresado, del lijado este que decía, que se empieza mañana, por decirte. Si van a asfaltar el primer tramo de las cumbres el miércoles por la mañana, me garantizan que el miércoles por la tarde están asfaltando ya Sebastián Macías del Pato. La calle San Sebastián se queda terminada el mismo miércoles, ya te digo, a primera hora. Y lo último sería calle la subida de Mirasierra con Algeciras, que será lo último que hagan, porque lo van a hacer cuando vengan con otro material distinto para hacer la capa definitiva de las cumbres, que es para mediados de la semana que viene, calculo yo, vamos. A no ser que haya alguna inclemencia o algo que los haga que se retrase, como puede hacer, no sé, si están condicionados por los malacones, que por una cosa o por otra se retrasen los malacones. La previsión es que a mediados de la semana que viene esté todo terminado. Os digo por si es unos trabajos lentos, unos trabajos buenos, pues que se pueden concluir en un día, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Vamos. La idea es que, por ejemplo, si ya te digo, si se va a fresar algo y no se va a faltar en el día, se queda abierto al tráfico, ¿sabes? No se va a quedar la calle corta. Claro. Bueno, pues son los trabajos de mejora, como decíamos, que se van a llevar a cabo en nuestra localidad durante esta semana y la próxima en toda la zona de travesía de nuestro municipio, con esas obras que llegan, pues como decíamos, primero a través de la Delegación de Fomento y también los recursos propios del Ayuntamiento, ¿no?, de nuestra localidad, en particular en el entorno de Algeciras, Mirasierra, Avenida Jesulín y demás. Manuel Ángel, no sé si algo más por comentar este asunto que hemos tratado hoy, sino pues te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de Radio Ubrique en el día de hoy. Nada, gracias a vosotros y bueno, y ya de antemano por pedir disculpas por las molestias que podamos ocasionar y que yo sé que todos entendemos que de alguna manera hay que hacerla. Pues nos quedamos también con ese último comentario, Manuel Ángel Chacón, concejal de Urbanismo y Vías y Obras. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.